malagueña de placas fotovoltaicas, Isofotón, inicia este lunes una huelga indefinida a partir de las 7 menos cuarto para reclamar el pago de las nóminas atrasadas, en concreto de 2 meses y medio, y una paga después de que el acto de conciliación y arbitraje del pasado viernes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales concluyera sin avenencia. España y otros 17 países de la Unión Europea ponen en marcha este lunes el nuevo sistema de vigilancia de las fronteras exteriores Eurosur, con el objetivo de mejorar la lucha contra la inmigración irregular y la delincuencia organizada. Guillermo Polo. Gracias al nuevo sistema, los países podrán compartir datos en tiempo real, como imágenes de satélites, previsiones meteorológicas o la posición de los barcos en las fronteras exteriores de la Unión Europea, y actuar con rapidez para salvar las vidas de las personas que tratan de entrar de manera irregular en la Unión, especialmente a través del Mediterráneo. Un mecanismo que se ha acelerado tras el naufragio de una embarcación con migrantes irregulares que se cobró la vida de más de 300 personas frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Según datos de la Agencia de Vigilancia de Fronteras Exteriores de la Unión Europea, el Frontex, más de 72.000 personas cruzaron de manera clandestina estos límites en el año 2012, algo más de la mitad de los que lo hicieron en el año 2011. Buenas previsiones en Cádiz. La patronal hostelera Horeca se muestra optimista en sus previsiones de ocupación en la provincia de cara al Puente de la Constitución y el Día de la Inmaculada. Paco Méndez. La patronal hostelera Horeca se muestra optimista en sus previsiones de ocupación en la provincia de Cádiz de cara al Puente de la Constitución. Si el año pasado la ocupación real fue del 52,86%, las previsiones apuntan a un 48,27% este año. Esto representa casi 8 puntos de incremento sobre las previsiones del año pasado. Según el presidente de Horeca, Antonio de María Ceballos, donde se podrían generar contrataciones sería en la hostelería. Una ocupación de un 50% con el personal que se tiene es más que suficiente, ¿no? La hostelería sería la que podría contratar y la verdad no confiamos ni esperamos que vaya a haber un movimiento extraordinario. Entre otras cosas porque ya están las fiestas ahí a la vuelta de la esquina. Los funcionarios parece que este año tampoco van a cobrar la paga y entonces, bueno, todo el mundo anda un poquito cortito a la hora de poder cubrir, pues eso, los regalos de Reyes, la cena de Navidad, etcétera, etcétera. Y de cara a la cena de empresa y amistad con motivo de la Navidad, Horeca recomienda que se vaya negociando ya directamente los precios con los restaurantes. El estudio de Metroscopia para el País, realizado en forma de encuesta continua con datos recogidos desde el pasado mes de junio hasta noviembre, revela que el Partido Popular ganaría hoy las elecciones, pero necesitaría a dos partidos para seguir en el Ejecutivo. Los populares conseguirían 146 escaños, los socialistas 131. El Partido Popular perdería hasta 40 diputados y el PSOE recuperaría 21. La tercera fuerza más votada sería Izquierda Unida con 25 escaños. Esta formación y UPyD doblarían el número de escaños que tienen ahora. En los deportes ya finalizados, dos partidos con presencia andaluza en primera división, Granada 1, Sevilla 2, Betis 2, Rayo 2. En segunda división se juega hasta ahora el Numancia Recreativo, Numancia 2, Recreativo 1, resultado al descanso. Y ya finalizado, Real Jaén 0, Real Madrid Castilla 1. Son las 10:03.